enseña cómo se siente. Baby. Estos son los míos, pa' aquí no se juega. Pa' que les duela. Mami, chequea cómo se siente.